papito, ¿cuánto vale nuestro bosque? Pero hijito, qué pregunta más difícil que me haces. A ver si te contesta tu abuelo. Sí, hijito, para conocer el valor del bosque tienes que conocer el valor de nuestro mundo. Nuestro mundo es todo lo que existe: los árboles, las plantas, los ríos, los animales, nuestros espíritus. Incluso nuestros ancestros no desaparecen, y su sabiduría siempre está presente con nosotros. O sea, ¿el bosque vale todo eso? Sí, hijita, vale mucho, y mucho más. Sin bosques no hay agua, no hay comida, no hay aire puro y no hay vida. Por esto debemos cuidarlo y evitar que desaparezca, porque si el bosque desaparece, todo nuestro mundo desaparece.